Amables oyentes, qué grato es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es un miércoles 12 de septiembre. Seguimos viendo estos conceptos de Pablo en la segunda carta, los primeros en su primer capítulo, donde él habla y enfoca la promesa a los perseguidos. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, y que les habla Raúl Medina en esta conversación. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Ya vamos a los capítulos, capítulo 1, ¿no es cierto?, de la segunda carta, pero los versículos 7 al 9, lo que vamos a considerar en el día de hoy. Fuego y destrucción. Algunas palabras quizás van a sonar fuertes en relación a estos conceptos de lo que va a pasar en algún momento. Pero también podríamos decir, ¿y qué pasaría si pasan y no somos advertidos que va a pasar? ¿Por qué Dios no nos advirtió? ¿Por qué Dios no nos dijo? También podría ser otra posición, ¿te fijas? Sería interesante verlo así. Pero, ¿qué dicen los versículos para hacer el análisis y la conversación después? Bien. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora, fíjate, algo que llama inmediatamente la atención. Dice aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no conocieron a Dios. Si lo tomamos así solamente, esto parece una tremenda injusticia. Los pobrecitos, si no conocieron a Dios, ¿cómo actuaron de acuerdo con lo que sabían de los que conocían? Pero no conocieron a Dios porque no pudieran conocerle, sino porque no quisieron conocerle. Eso es muy una distinto, tremenda diferencia. Una gran diferencia. Uh-huh. Hoy tú te encuentras con personas a veces que efectivamente tú le das a conocer la verdad, le indica qué es lo que está pasando, los acontecimientos, y algunos, por temor a lo que puede sucederles, tienen una reacción hacia saber qué es lo que está pasando, pero no hay de ellos, o no hay detrás de las personas, por decirlo así, una actitud de acercarse al Señor, de aceptarlo, de encontrar en Él la salida a su problema. Entonces, este es un asunto que yo creo que debería uno pensarlo, porque Pablo nos está advirtiendo acerca de esta situación con mucha tranquilidad. Oye, y vosotros que sois atribulados, dice él. Claro, pero ¿cuánto tiempo se lleva haciendo esta advertencia? Incluso eso mismo, la misericordia de Dios y el hecho de que haya esperado tanto tiempo, para muchos les resulta difícil creer, por eso mismo. Pero ¿cuánto tiempo lleva el Señor de distintas formas, por distintos medios, diciendo que viene un juicio donde serán juzgados todos? Todos seremos juzgados por nuestras obras. Y seremos juzgados por nuestras obras porque nuestras obras son la manifestación de nuestra fe. Entonces, tenemos que considerar eso. No es por falta de advertencia. El Señor de todas maneras lo ha hecho. Incluso cuando Jesús vino acá, Él vino precisamente para manifestar cómo debemos vivir, para enseñarnos a vivir, pero también para advertirnos lo que va a acontecer. Y tú recuerdas bien, hay varios hechos en la Biblia en los cuales Cristo anticipó, e incluso tú recuerdas allí el diluvio, que fueron 120 años de predicación. Así es. Y la gente no atendió, a pesar de que estaba viendo que en seco, vamos a decir así, se estaba construyendo un arca, un bote, claro, un barco, digámoslo así. ¿Qué mejor forma de ejemplificar o dar a conocer de que efectivamente iba a venir? Pero es que eso era manifestación de un loco o de un fanático religioso, posiblemente. Claro. Otro, ¿no?, antecedente, ¿te acuerdas tú cuando Cristo va hacia la cruz del Calvario y las mujeres están llorando? Ah, sí. Y él le dice, mire, no lloren por mí, en realidad lloren por ustedes, preocúpense ustedes, porque lo que van a sufrir ustedes va a ser terrible. Y así vino, bueno, en el año 70. Y las profecías lo indicaban, que iba a pasar algo, pero la gente desapercibida no quiso aceptar el llamamiento. Ahora, incluso cuando fue sitiada la ciudad, hubo una oportunidad para salir, para arrancar, ¿no es cierto?, para salvarse, que Dios la permitió también, y tampoco lo aceptaron. Entonces, Dios tiene una gran capacidad de misericordia, pero también, lo voy a decir de esta manera, tiene una gran capacidad de justicia. Y eso es lo que va a orar Dios, por su justicia va a actuar poniendo fin. Y quizás pensando en eso, ahora uno puede entender y ver el texto, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. O sea, voy a decirlo así de esta manera, tanto ustedes como nosotros estamos sufriendo, tanto ustedes como nosotros tenemos tribulaciones. Así que podemos entrar en reposo, en una espera, hasta que se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, y aquí viene lo terrible, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. La palabra retribución me interesa mucho porque hace énfasis a que está dando respuesta o está devolviendo lo que sembré, lo que acepté, lo que quise decir, una retribución a mis actos. Versículo 8. A los que no conocieron a Dios, y ahora yo entiendo la expresión no conocieron a Dios, no quisieron conocerlo. Uno así podría es. Decir, claro, hay muchas personas que, y algunos me lo han dicho, y bueno, hay personas que nunca van a conocer a Dios. Están lejos viviendo, vivieron, nacieron, murieron en el mismo ambiente. Tenemos que tener cuidado con eso porque Dios va a juzgar de acuerdo al conocimiento que cada persona tiene. Y en base a ese conocimiento la persona toma posición, toma partido. Y eso es lo que Dios va al final de cuentas a dar la retribución a eso. No a, la, a lo que yo tengo, a lo que yo sé. Va a tomar la retribución a otra persona que quizás no sabe lo mismo que yo sé o quizás sabe más que yo. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esas personas? Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Es como decir, cuando Cristo venga, va a dar una retribución, va a entregar lo que le corresponde a la persona de acuerdo a la actitud que ha tomado frente a la salvación. Fíjate, en ese sentido, quisiera hacer énfasis en algo que he dicho y lo vuelvo a repetir. Hay personas que dicen que como Dios es bueno, Dios va a perdonar a todos, no va a castigar a nadie, todos vamos a ir al reino de los cielos, hagamos lo que hagamos. Eso sería una gran injusticia, creo yo. Porque Jesús, si bien es cierto que vino a morir por los pecados, si Jesús vino a morir por los pecados de todos, pero Él hizo una diferencia, aquellos que aceptaron su sacrificio. Imagínate, yo no ni me preocupé de Jesús, del sacrificio que Él hizo, no me importó nada, absolutamente nada. Viví mi vida como yo quise vivirla y se acabó. Y nunca tomé en cuenta ninguna cosa de la que el Señor dijo. Y finalmente el Señor me lleva al cielo. ¿No habría sido más fácil que Jesús no hubiese venido a morir y que el Señor hubiese arreglado de otra manera las cosas? Que Él hubiese dicho, mire, vamos a cambiar la ley aquí, vamos a hacer un arreglo para que no tenga que morir Jesús, precisamente por la justicia de Jesús, de Dios, por la justicia de la divinidad. Cristo vino a ocupar nuestro lugar y tuvo que sufrir. Entonces, Él sufrió por los pecados de todos aquellos que lo aceptan. Pero aquellos que no lo aceptan tendrán que pagar sus propios pecados, por sus propios pecados. Y esto es la muerte eterna. Ahora, uno puede pensar en este concepto de un castigo tan severo, pero creo que es el justo juicio de Dios, como Él lo dice. Hay dos posiciones aquí. Hay personas que quizá tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, pero lo menospreciaron. Y de hecho, cuando uno revisa Salmos 19, ¿no es cierto?, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos, está diciendo de que por lo menos todas las personas en algún momento miraron el cielo y vieron estas cosas de la naturaleza que son una demostración de la existencia de Dios. Pero los que conocen el Evangelio se han resistido a obedecerlo. Claro. De hecho, esto es más fácil de determinar porque uno muchas veces extiende la oportunidad a la gente dándole a conocer algunas cosas, pero ellos dicen, no, yo nací así. Yo recuerdo una persona que me decía, mira, yo nací en esta religión y aquí voy a estar. Ah, claro. Si el problema no es la religión, el problema es aceptar a Cristo como su salvador personal. Y hay personas que toman esto como una, ¿cómo se llama? Algo de familia. Claro, no, mantenerse no, es un asunto, allí. No es un asunto de familia, es un asunto de conocimiento, de obediencia. Bueno, esperamos que usted vaya entendiendo estas cosas, léalas con tranquilidad, pídale al Espíritu Santo que le aclare, pero lo más importante es que tome usted una decisión por el Señor hoy día. Lo que acabamos de conversar acerca de lo que Dios va a hacer, la retribución que va a entregar a aquellos que no actúan de acuerdo con su palabra, no significa que nosotros nos vamos a gozar en la venganza, sino animar a los que sufren abusos y opresión. El día de justicia viene. No necesitamos hacer justicia por nuestra propia mano. Piénselo. Bendiciones, nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Será hasta mañana.